aquí en Escuaracuara Radio, el que me está entrevistando. Bueno, saludos. ¿Y qué más? Saludos, Guaracuara Radio, en parte del mundo, aquí en el barrio de Chévere, Chévere. Entonces, ¿qué quiere que va a inventar? La escena del 7. Óyelo, óyelo, óyelo. La parte de mi mamá, mis abuelos vienen de Montserrat. Este de allá en Jamaica. De parte de mi papá, sí. Mi abuelo, que fue francés, él constituyó parte del canal de Panamá, que se llama William Houghton, mi papá Paul Houghton, y este del lado de ellos, los franceses. ¿Y qué más? Hablo inglés y poco le puedo decir con chicos. ¿Y qué más? Mi nombre es Kenia. ¿Y qué más? Gracias. ¿Cómo se llama? Yo, Lucho. Trabajaba. Investigador. Y yo una vez salía como doctor, otra salía como marino, otra vez salía como cocinero, otra con cuántas cosas, y no era nada de ninguna de las cosas. ¿Y qué más? Yo tenía que hacerlo, por supuesto, para las investigaciones. ¿Tú sabes lo que es que tú sales a un país y tú no, ese por primera vez tú no lo conoces, pues, ¿eh? Y tú tienes que trabajar en ese país y hacer investigaciones en ese país, no es fácil, ¿no? Yo iba a estudiar a medicina y quedé trabajando de policía, de investigador, y ahí me fui. Y si te cuento algo, vas a creer que estoy hablando de hierbita. Yo cogí preso a Fidel Castro y a Raúl Castro, porque no se lo digo a nadie, porque me... Aquí en Panamá, en el Hotel Continental, porque él venía aquí a cuestiones subversivas en aquella época, como dije, estudiante y eso, pero venían era a buscar revuelo en el país. Gracias. ¿Qué más? Bueno, Cuaracuara, que siga cocinando bien, ¿eh? Pero cuidado con el estómago.